Hola, habla John Williams y bienvenido al programa Paso a Paso, un ministerio para alcanzar las almas con la palabra de Dios. Gracias por oír nuestro programa de hoy. Glorificado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Alabamos su santo y poderoso nombre. Gloria a Dios. Para mí es un privilegio estar aquí delante de ustedes en este día. Queriéndoles hablar de la palabra de Dios. Qué lindo es estar delante de la presencia de Cristo Jesús. Aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Les ruego, hermanos, que oren por mí porque las palabras que hemos de compartir esta mañana, esperamos que sean de bendición para cada una de sus vidas aquí presente en este día. El tema de hoy es el siguiente: Cristo, el libertador. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Simple, pero directo al punto. Cristo, el libertador. En lo que podemos ver, basado en la palabra del Señor, en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 30 al 32, y antes de eso, de los versículos 12, de los versículos 12 al 59, empieza a decir la palabra del Señor acerca de que Él es la luz del mundo. La luz que brilla, la luz que trae alimento, que trae resplandor, que trae claridad a nuestras vidas, es la luz de Cristo Jesús. Esa luz que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y trae aliento a cada alma que está necesitada de un cambio total y genuino delante de Dios. En los párrafos antes, de los versículos 12 al 59, Cristo Jesús le estaba hablando directamente a los fariseos y a los judíos. Porque ellos pensaban y tenían en su mente que ellos estaban bien. Que ellos no tenían necesidad de nada más. Porque su padre era Abraham. Y como venían desde la línea de descendencia de Abraham, ellos estaban tranquilos, ellos estaban bien. No había necesidad de otras cosas, solo seguir lo que tenían que seguir y ya. Mas no reconocían que el Salvador estaba ya presente delante de ellos, delante de esa multitud, delante de ese pueblo. Y no lo veían. Sus ojos veían y no veían la majestad de Cristo Jesús. Escuchaban sus palabras, pero no penetraba completamente al corazón de ellos, porque sus oídos no estaban prestos a la voz de Dios. Cristo, el libertador. Qué lindo dice aquí la palabra del Señor en el versículo número 12 del capítulo 8. Y dice así la palabra de Dios. Y hablándoles Jesús otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido enseñado esa luz de gloria? Gloria sea al Señor. Algunos de nosotros, y podremos ir hasta que todos, a un punto u otro, hemos visto ese resplandor, esa luz de gloria de Cristo Jesús. De que hemos entendido completamente, es otro asunto, otro punto. Pero que de la luz de Cristo está alumbrando día tras día, definitivamente está alumbrando. Esa luz tan admirable, tan preciosa que trae bendición a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros caminábamos en tinieblas? Debería haber toda mano arriba, levantada. Porque cada uno de nosotros aquí, en algún momento u otro de nuestra vida, hemos caminado en las tinieblas, en las concupiscencias de nuestra carne, de nuestros deseos, dando y virando la espalda a Dios y siguiendo nuestro propio vida, nuestro propio deseo. Cristo, el libertador. Gloria a Dios. Qué lindo es ver cuando un alma viene arrepentido delante de la presencia de Dios. Qué manera de la persona llorar. Qué manera la persona extender su alma a los pies de Cristo Jesús. Qué manera de entender que tiene que haber una transformación en nuestra vida delante de la presencia del omnipotente, del omnisciente. Gloria sea al Señor. Qué lindo cambio en el ser humano cuando hay liberación de Cristo. Cristo es la luz del mundo. Sabemos y vemos que este mundo está caminando en luz y en claridad cada día. No. Cada día, cada semana y cada mes que pasa es más tiniebla tras tiniebla tras tiniebla. Viendo que la palabra de Dios es verdadera, donde dice en Apocalipsis, los que están sucios se van a ensuciar más. Y los que están limpios, que se limpien más. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser tinieblas? ¿Vivir en tinieblas? ¿Ser guiado por tinieblas? ¿Caminar y hablar en tinieblas? ¿O queremos ser esa luz admirable? De esos que caminan en justicia y en verdad delante de los pies de Cristo Jesús. Cristo, el libertador. Hay que reconocer que nosotros, que ya hemos estado aquí, algunos por un par de meses, algunos por 3, 4, 5 años, otros de nosotros por más de eso, nacidos, crecidos, a veces perdemos el entendimiento de quién es Cristo. Nos desconectamos de la luz. Nos desconectamos de la palabra de vida. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y entre medio de que esa desconexión pasa, posiblemente puedas creer que estás caminando en luz, cuando en realidad la luz ya no alumbra como alumbraba antes. La luz ya no alumbra y te mueve como antes te movía. Puede ser. Y hay que tener cuidado con eso, mi hermano, mi hermana. Hay que tener cuidado con eso. Porque si se apaga la luz, se apaga. Ya no somos el mismo hombre y mujer antes, de antes. Seremos ya una persona vil, pecaminosa, que no anda en justicia y en verdad delante de la presencia de Cristo. Pues definitivamente, ten misericordia, Señor, de nosotros. ¿Cuántos quieren que el Señor tenga misericordia de ustedes? Sí. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero que el Señor Jesucristo tenga misericordia de mí y no me permita nunca en mi vida apartarme de esa luz brillante que transforma y renueva mi vida y mi espíritu de día en día. Gloria sea al Señor. Gloria sea a aquel libertador, Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Gloria sea al Señor. Reconocemos entonces que Cristo Jesús es la luz de nuestra vida. Es la luz del mundo, ¿correcto? Lo reconocemos, lo entendemos, lo podemos palpar, sentir en nuestro corazón. Gloria a Dios. Pero que no solamente se limite ahí al corazón, sino que venga hasta lo más profundo de nuestra mente. Y como dice la alabanza, que fluya a través de nuestra sangre el entendimiento de la verdad de Cristo Jesús. También dice la palabra de Dios que Jesús es el pan de vida. Así que Él nos liberta y nos da luz. Y también nos da alimento, nos da sustento en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la mano de Dios obrar de una manera grande en alimentar a su pueblo? De alimentar a su familia. Cuando ustedes piensan que no hay y ven que no hay, y Dios a través de alguien, algún instrumento, o mayormente a través de sus ángeles que se mueven en esta tierra, Él pone a alguien ahí para bendecirnos a nosotros, o provee de una manera que nosotros se nos hace imposible creer, pero en realidad Él está obrando. Él es el pan de vida. Dice en la palabra de Dios, en el capítulo 6 del libro de San Juan, del versículo 1 al 14, habla acerca de cuando Jesús estaba dándole de comer a más de 5,000 varones de Dios. Varones son los hombres. Entonces se imaginan cuánto más dieron de comer los que estaban ahí presentes, que eran niños y mujeres que estaban ahí presentes. Pero la palabra dice que había 5,000 varones. ¿Ustedes han estado alguna vez o otra presente en un grupo de 5,000 personas o más? Yo he estado. Muchísimas veces. Caminando, viendo, en los estadios, presente. Qué manera de ver persona tras persona tras persona ahí presente. Mas sin embargo, qué lindo es ver cómo la palabra de Dios relata de cómo Cristo Jesús, teniendo un par de panes y un par de peces, le da a esa multitud de más de 5,000 personas en abundancia de alimento. Y no alimento simplemente para que, mira, te vamos a dar un pedacito de este bocadito y un pedacito de este pancito para que puedas comer y ya, hasta ahí. No. Dice la palabra de Dios que se llenaron, que se satisfacieron, que estuvieron repletos, tranquilos, satisfechos de lo que habían ingerido en ese momento. Gloria al Señor. Qué lindo es cuando Cristo hace eso en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos estado hambrientos de la palabra de Dios? Y hemos visto cómo Cristo Jesús nos da el bocadito necesario para nosotros continuar y seguir en los pies de Cristo Jesús. Jesús es el pan de vida. Y vamos a leer en la palabra de Dios, los que puedan buscar en la palabra de Dios, en sus Biblias, en el libro de San Juan, capítulo 6, versículos 25 al 29. Dice así la palabra de Dios en San Juan, capítulo 6, versículos del 25 al 29. Dice así la palabra de Dios. Y hallándole de la otra parte de la mar, dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y dijo: De ciertos os digo, que me busquéis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajar no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque esta señal el Padre, que es Dios, señaló el Padre que es Dios. Y dijéronle: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondiendo Jesús y díjole: esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. Que el Señor bendiga la repetición de su santa y gloriosa palabra. No entendían, o posiblemente, como dice aquí la palabra de Dios, aquellas personas en aquel tiempo no vinieron aquí a Cristo Jesús porque vieron las señales increíbles que Dios hacía a través de su Hijo en la tierra. No por los milagros, no por las sanidades, no por el libertamiento de esos corazones. Simplemente venían a Cristo porque buscaban su propia conveniencia. Venían a hacer algo, a dejarse que algo, lo que ellos estaban necesitando en ese momento, fuera satisfecho, para entonces decir: ah, ok, gloria a Dios, estoy bien rico, ya no tengo hambre, puedo ir y hacer lo que yo quiera, ir en mi propio caminar. No reconociendo que el Hijo de Dios estaba allí para librar, para romper las cadenas de opresión. Será que entre vosotros hayan algunos que simplemente están viniendo para hartarse, para llenarse, no de la gloria de Dios, sino de su propia conveniencia. Está fuerte la pregunta. Y quiero que mediten en eso en este momento. ¿Será que al venir a este lugar, será que tú no le estás trayendo la gloria necesaria a Dios? ¿Será que tú no estás trayendo todo lo que tú tienes en tu corazón a los pies de Cristo Jesús? ¿Será que tú no has entendido que Cristo Jesús es el libertador? ¿Será que tú no entiendes que la palabra de Dios trae beneficio a tu vida? ¿En qué estamos aprovechando entonces este tiempo de alabanza, de honra y de gloria al Señor? Si tú no estás trayendo el todo que tú tienes en tu vida, tus fuerzas, tu fe, tu convicción a los pies de Cristo, ¿será que entonces estás siendo liberado de las cadenas que están atadas a ti? ¿Será? Una tremenda pregunta que el Señor nos hace en este día para reflexionar. ya que estamos acercándonos al fin del año. Gloria a Dios. Y qué año tremendo. Qué año lleno de gloria, lleno de bendición, lleno de liberación. Aleluya. ¿Cuántos han sido bautizados? Gloria a Dios. Han visto la luz de Cristo Jesús. Ha sido resplandeciente ese amor y misericordia. Ay, pero gloria al Señor. Porque ¿cuántos han sido levantados por el Espíritu Santo de Dios? Han comido de ese pan de vida eterna. Gloria a Dios. ¿Y cuántos están todavía en esa búsqueda del Espíritu de Dios? Gloria sea el Señor. Te dice el Señor en este día: no te rindas. No te rindas. No te rindas. No te rindas de recibir la bendición que Dios tiene para ti. A rendirte. Simplemente, y va a ser fuerte, pero a tú rendirte, tú estás diciendo que Cristo Jesús no tiene potestad y no tiene fortaleza en esta tierra. A rendirte, a decir: ya no puedo hacer esto más, ya no encuentro solución, ya no encuentro la manera de salirme de esto. Definitivamente Cristo no está conmigo. Ay, mi hermano y mi hermana, que Dios te libre, nos libre, y me voy a incluir, nos libre de profanar, de decir esas palabras que no traen gloria al Señor. Él es el pan de vida. No seamos como esos discípulos que relata la palabra de Dios en ese mismo capítulo. En el capítulo, en el versículo que es 60 al 66. Y se los quiero leer para que entiendan una cosa. Dice: y muchos de sus discípulos, oyéndole, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles: ¿esto os escandalizar? Significando, ¿les está escandalizando esto que están escuchando? Dice la palabra: pues que si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, diciendo, si Él sube y Él asciende nuevamente a su lugar donde Él estaba, a la diestra del Padre, ¿qué fuera de nosotros? ¿Qué fuera de ellos en ese tiempo? Dice la palabra: el Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son verdad. Gloria al Señor. Lo que Jesucristo habla a través de su palabra, la palabra de Dios, es verdad. Verdad. Simplemente verdad. No hay mentira en el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Dice: mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. No podemos venir al Señor Jesucristo si no fuere dado de arriba del Padre Celestial. Gloria al Señor. Será que entre medio de nosotros aquí hay alguno que no cree que Cristo es el Hijo de Dios? Puede ser. Puede ser. ¿Será que alguno que está aquí presente crea de que los ángeles del Señor son un cuento como de Walt Disney, de Adres, que simplemente puede ser solo en televisión, solo en la película? No, mi hermano, mi hermana, los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen al Señor. Gloria sea su nombre. Los ángeles de Dios son verdaderos. El Hijo de Dios fue verdadero. Digo fue porque fue en la tierra. Y digo es porque aún en estos tiempos es verdadero. Cristo, el libertador. Gloria a Dios. Es tiempo, mi hermano, mi hermana, de que ustedes hagan un análisis profundo en sus vidas. No lo quiero yo que lo hagan, sino quiere Dios que lo hagan en sus vidas. Es tiempo de reconocer si Cristo Jesús para nosotros es la luz admirable. Si Cristo Jesús es el pan de vida en nuestro corazón, en nuestra vida. Si Cristo Jesús, en realidad entendemos que Él vive en nuestras vidas, es esencial y necesario hacer una reflexión. Para aquellos que han comenzado y aquellos de nosotros que ya somos, se podría decir ancianos, ya viejos en estos caminos. ¿Y quieren ver algo más interesante de Cristo Jesús? Vamos a verlo. Cristo Jesús es vida, agua viva. Agua viva. Agua que quita la sed cuando nosotros tenemos sed en nuestra alma. Y vamos a verlo donde lo dice. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 7. Versículos 37 al 39. Repetimos, San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Y así dice la palabra de Dios. Mas en el postel, perdón, 37 al 39, dice así. Mas en el postrer, día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar ahí. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. El punto aquí es esencial. ¿En qué crees? ¿En qué crees? ¿En qué crees? ¿Crees que Cristo descendió del cielo? ¿Crees que Cristo nació en la tierra? La semana pasada lo estuvimos publicando en casi cada letra, en cada alabanza y en el mensaje de que Cristo nació. Vino a esta tierra. Él descendió del cielo y vino a esta tierra. ¿Crees que Cristo enseñaba la verdad? La enseñaba. La palabra lo dice, la enseñaba. ¿Crees que Cristo hacía milagros? Lo hacía. Lo relata la palabra de Dios. Y qué tremendo milagros hacía. Qué manera de sanar al pueblo de Dios. Qué manera de sanar y libertar a aquellos que estaban aprisionados en cadenas de maldad, en cadenas de enfermedad. Qué manera. Gloria a Dios. creemos que Él murió. Lo creemos. Y creemos que resucitó. ¿Simplemente por creer? No, porque la palabra de Dios lo dice. Lo dice claramente. Puede ser que a lo mejor tú no lo sepas, tú no lo entiendas. Lee. Simplemente lee la palabra de Dios y vas a ver cómo Dios ha obrado y está obrando a través de su Hijo aún en estos tiempos, librándonos y bendiciéndonos. Pero miren qué promesa más grande el Señor nos ha dado. Y esto dijo del Espíritu que había de descender los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Gloria a Dios. Qué promesa más linda nosotros tenemos, pueblo de Dios. Qué promesa de saber de que el Espíritu de Dios abunda en nosotros. Todo aquel que ha sido levantado y bendecido, que tiene esa potestad dentro de ti. No porque lo mereces y no porque eres cosa grande o cosa bella, elimina eso de tu mente. Simplemente porque fue la voluntad de Dios. Y no hay otra manera de describirlo. Porque por nuestro propio trabajo jamás lograríamos recibir esa promesa de amor. Jamás. Y quiero que entiendan eso. No es por lo que tú haces, ni por lo que tú pienses que puedes hacer. Jamás recibiremos el Espíritu de Dios de esa manera. Jamás. Es simplemente porque reconocemos nuestra bajeza. Reconocemos y entendemos cuán pequeñito nosotros somos delante de la presencia de Dios. En inglés, how inferior nosotros somos delante de Él. Cuán inferiores nosotros somos delante de su presencia. Ay, mi hermano, mi hermana, ¿entienden eso? ¿Entienden eso? Si no lo entienden, no hay problema. Todavía hay tiempo para que lo entiendan. Todavía hay tiempo para que lo entiendan. Lo analicen. Lo pongan en práctica. Y van a ver que claramente es simplemente rindiéndole la honra, la gloria a Cristo Jesús. Cambiando nuestra vida, sí, definitivamente. Y cambiando nuestro pensamiento. Pero no pensando que porque nosotros estamos haciendo alguna diferencia, de esa manera vamos a recibir la promesa del Espíritu de Dios. No. Simplemente es por la misericordia de Dios. La misericordia de Cristo Jesús. Cree, mi hermano, mi hermana. Niños, crean. Believe in Jesus Christ. Jóvenes, crean. Analicen, crean, oren, piensen y van a ver cómo Jesucristo va a obrar en sus vidas. Pero tienen que entregar su corazón a Él. Adultos, crean. Ancianos, crean. Entiendan que Cristo Jesús aún en estos tiempos existe. Para resumir el año, y cada uno de ustedes tienen que resumir y analizar en estos días, siempre es bueno, siempre cuando nosotros éramos más jovencitos, al fin del año, casi al fin del año, al comenzar el próximo año, nos poníamos nosotros a escribir, y yo era uno de los que empujaba bastante eso, de escribir cuáles son las metas para el siguiente año. ¿Qué es lo que nosotros pensamos hacer para el próximo año? ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos que Dios hiciera en nuestra vida para el año entrante? Pero antes de llegar a ese punto, vamos a reflexionar. en lo que Dios ha hecho a través de este año en nuestras vidas. Vamos a reflexionar. ¿Cuántos de ustedes el Señor Jesucristo los rescató de las garras del enemigo? Gloria a Dios. Piensen, analicen. ¿Cuántos de ustedes se encontraban en un punto espiritualmente hablando que se encontraban perdidos? Que se encontraban sin caminar, sin visión. Y cómo el Señor los levantó del polvo de esa muerte. ¿Cuántos de ustedes el Señor los levantó? No paren de glorificar su nombre. Ay, mi hermano, mi hermana, es necesario de que tu lengua diga gloria a las alturas por aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Ay, mi hermano y mi hermana, cuánto yo quisiera estar en su lugar ahí y mover sus labios para que digan gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Que corra por sus venas esas palabras de gloria, de exaltación a Cristo Jesús. No es tiempo de sentirnos amedrentados, de sentirnos que estamos perdiendo la batalla. No, es tiempo de levantarnos de la mano de Cristo Jesús. Es tiempo. Si estás atravesando alguna prueba, ven a los pies de Cristo. Si estás atravesando falta de fe, ven a los pies de Cristo. Ven. Y tú vas a ver la mano de Dios moverse de una manera especial. ¿Necesitas sanidad? ¿La necesitas? Ven a los pies de Cristo. O sea, una enfermedad física, o sea, una enfermedad espiritual. Ven a los pies de aquel que puede cambiar tu vida. Este mensaje Dios lo quiere predicar y lo está predicando, y lo siento así, para finalizar este año, para que nosotros reconozcamos y entendamos de que simplemente y solamente la gracia de Cristo tiene que abundar en nuestro corazón. Que simplemente el poder, la influencia del Espíritu Santo es el que tiene que gobernar nuestro corazón y nuestros pensamientos y nuestro hablar. Déjate gobernar por Cristo. Déjate ser librado por Cristo Jesús. Es tiempo. ¿Cuántos de los que están aquí presentes quieren decir, al finalizar este año y al comenzar el siguiente año, Cristo me ha liberado? Cristo me ha liberado. Gloria a Dios, díganlo. Cristo me ha liberado. Pero no lo digan porque yo se lo estoy diciendo. Díganlo porque en realidad lo sienten así. Porque su alma lo dicen de júbilo, de agradecimiento a Cristo Jesús. Cristo me ha liberado. Puede ser que aún no creas, o está la fe tuya baja. Puede ser, pero vamos a orar por ti en este día. Vamos a orar por ti para que el Señor libre toda maldad, toda cadena de atura, todo lo que te oprime en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Quiero que cierren sus ojos en este momento, hermano y hermana. Gloria a Dios. Cierren sus ojos. Y si hay alguno que necesita ser liberado, póngase de pie. No porque el vecino o la vecina al lado suyo se lo dice, sino porque si tú necesitas liberación, ponte de pie. Cerrando los ojos, no mirando, simplemente cerrando los ojos y reconociendo que Cristo Jesús es nuestro Salvador, que Cristo Jesús es nuestro Redentor. Quisiera que se cantara esa alabanza de que por nuestras venas corra el temor de Dios, porque hace falta temor de Dios en nuestros corazones. Hace falta una entrega genuina a los pies de Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, Cristo te quiere liberar. Cristo te quiere usar. Alábala y canta esta alabanza. Y tendremos la oración de bendición. Aleluya. Quiero que escribas en lo más profundo del corazón y de todo mi ser tus estatutos y tus mandamientos. Aleluya. Queremos ser librados. Queremos ser librados. Si alguno aquí necesita alguna oración de sanidad divina, se puede hacer. Hay testimonio de que sí hay necesidad, de que sí hay necesidad de sanidad divina. Gloria a Dios. Pero sobre todo hay testimonio de Dios de que sí hay necesidad de sanidad espiritual en nuestras vidas. Gloria a Dios. Vamos a orar.